ante la inminente grabación de la poesía de Ediciones de Uno. Atención, atención, atención, atención, atención, atención. Señoras, atención, y señores, atención, atención. Fraternales lectores, atención, y hermanos suicidios. Atención, atención, atención, atención, atención, atención. Yo soy la mujer tatamuda. Yo tenía mi edad, la que tenía, y estoy seguro que otros la tenían también cuando era eso. Sé que había cometido buena parte de mis errores. Entre ellos, amé a alguna mujer, descontando maestras, y la sangre y los huevos de mi aguada. También llegué a Maronias una tarde, y me abrí ojos de niño, aunque no era, para comerme todos los colores, todos los gritos y todos los fanfluters. Comí también el insulto soberano del padrino de turno. Hay que tirar la plata a las patas de ese matungo. Yo no dije por vergüenza que te había apostado por error y me aparté unos pasos comiéndome la rabia, sabiendo que después tendría que comerme los boletos. Pero vos creíste en mí y otra vez la vergüenza, pero otra, más de lo que yo creí en vos, y te llamabas Camarine y te fuiste de punta todo al largo y era todo un fangal y era la lluvia y el marcador decía que vos y yo, mi negro, y no creía, y nadie lo creía, y entre mi corazón, que eran tus cascos, entre mi corazón y mi garganta, habían 300 pesos por boleto, y Camarine viejo nomás, Camarine viejo nomás, y te amaba, mi amor, y eras barrero. Yo tenía mi edad, la que tenía. Amé a alguna mujer, descontando maestras y la sangre y los huevos de mi aguada. También llegué a Maroñas una tarde. Hay que tirar la plata a las patas de ese matungo. Yo no dije por vergüenza que te había apostado por error. Pero vos creíste en mí y te llamabas Camarine. Y otra vez la vergüenza, pero otra. Y el marcador decía y no creía. Y el marcador decía y Camarine viejo nomás. Y Camarine viejo nomás. Y Camarine viejo nomás. El verdugo pródigo. Volvió vencido a la casita de los viejos. Y no lo perdonó ni la madre. El verdugo pródigo. El verdugo pródigo. Volvió vencido a la casita de los viejos. Volvió vencido a la casita de los viejos. Y no lo perdonó ni la madre. Y no lo perdonó ni la madre. El verdugo pródigo. El verdugo pródigo. Volvió vencido a la casita de los viejos. Volvió vencido a la casita de los viejos. Y no lo perdonó ni la madre. Y no lo perdonó ni la madre. Pecho carraspero y una voz tabacosa rebufa un himno reo entre esquinas y sombras y anda un ay por el aire de protestas gangosas. Calles que van a dar al mar, al sur, salobre, a las giras baratas, siempre iguales de noche. Ciudad tajeada a filo de broncas y sioncas atroces, un bailongo terraja y una mina sin nombre. extramuro cariado, afasos, catarros y toses, y un aliento de caña que voltea en las voces. Uno se queda de suburbio puesto y es uno más entre los más matones. Se oye un sibilante fuelleo sofocado, afónico y bronquítico bandoneón estropeado, pulmoneando nocheros, simulacros de tangos. Luna suburbianera, putañera, noviera de adioses, tu alumbrón pone luz a tristes milongones. Locas bulevarderas, troteras, fiesteras, feroces, que se ganan el mango con un cómo y un dónde. Arrabal que se lleva, dequera, ronquera, pasiones, como quien lleva puestos sobaquera y revólver. Uno se pone el arrabal encima, una forma menor de hacerse hombre. ¿Ya está? Oración para el dios macho. En el tiempo en que creaste todas las cosas, creaste el sol, y el sol nace y muere y sale de nuevo. Creaste la luna, y la luna nace y muere y sale de nuevo. Creaste las estrellas, y las estrellas nacen y mueren y salen de nuevo. Creaste a la mujer, y la mujer nace y muere y ya no sale de nuevo, y se convierte en lobizona. Y los días de sol nace y muere y resplandece en el lado oscuro del mundo, montada en su estrella bella. Si uno pudiera morir como quisiera, sería muy fácil morir cada uno, sería muy grato. Vigila tus caballos. Yo soy muchas veces una ladrona de potros sin cabalgar. Y aunque soy una pobre lobizona, mi cara se enciende con el robo mientras la noche es todavía joven. Mi cara se enciende con el canto. La luz es aquí abajo, el frío es allá arriba. La carne camina como una cuchilla bajo la luna. La luna camina como la carne sobre una cuchilla. Niebla, relámpagos, torbellino del augurio. La Vía Láctea está allí. Las piedras están sonando. El viento mueve la hierba. Estamos aburridas de nuestros vestidos humanos. En la gran noche mis garras saldrán afuera. Las sombras vienen hacia mí cribando. El mar está arriba y la luna también. Las estrellas nadan conmigo en derredor. En tiempos pasados, el saber de las hembras brilló en toda la tierra, encandiló al macho. Ahora resplandece en las fauces de lo que va viniendo, y es pensamiento y memoria. Mujer antigua, de rostro encendido, gran tajo de oro por quien sobre la tierra estoy parada. Podías desgarrarlo todo como un león. En vez de eso, te acercas cautelosa como una liebre. Podrías ser destructora, fuerte como un árbol. En vez de eso, eres flexible como planta. Podrías igualar las olas del mar. En vez de eso, eres profunda como un remanso. En vez de andar con llavero y escudo, alzas el vuelo como mariposa. Podrías presentarte como un primogénito. Y en vez de eso, eres semejante a gata de siete lunas. Ya empezó a haber gente, pero no tienen huesos ni fuerza. Son como gusanos y lombrices. Y hasta los gusanos, también ellos se aman. Entonces se formó el séptimo mundo. Ahora comenzaba a formarse sangre. En la desgarradura se conoce el camino de las garras. Juntitas siguen para abajo. Pero no había tierra aún. Aún no había amanecido. Resplandeciente la luz de la luna, mientras cabalgo esta noche cargada en mi carne. Con las manos recogidas contra el pecho, aunque a pedazos nos quedan, unas a otras recelamos. Las mujeres que cortan el pelo a las niñas, las mujeres que van a sentarse de nuevo, las mujeres que quitan el pañuelo a las niñas, las mujeres que ponen las tijeras en la cabeza a las niñas que ponen de nuevo el traje a las mujeres y con el pañuelo se cubren bien y son trocadas por un camello blanco o un escudo de tarma o por un rebaño de antílopes de quita o un cinturón rojo de gerba, o por racimos que acaban de madurar en un valle de donde es oriundo el hilo en que están ensartados los brillos de sus collares, del que están colgados los talismanes que relumbran sobre el pecho de los machos. La lechuza silbó y habló de la estrella montada sin vértigo. Silbó otra vez y habló de la aurora nocturna de los huesos. Mis lágrimas han corrido por la cara y los pechos, y la tierra las chupó. Mi boca es sagrada, todas las cosas son sagradas. Pintaré la tierra en mi cuerpo. Despréciame todo lo que quieras. El alimento que tú comes está hecho de ojos humanos, las tazas que usas con calaveras humanas. Las herramientas que utilizas son manos humanas. Despréciame todo lo que quieras. Nadie te desea. ¡Sierpe! ¡Rápido! ¡Furia de Sudamérica! ¡La mujer de leopardos tules! ¡Inmigrarla y exuberarla! ¡Ay! ¡Todo lo hará danzando! ¡Clitoriza! ¡Loca! Deja su ropa en la mesa de compaginación. Una pluma eléctrica. Un bolsillo secreto. ¡Un crimen cometido en común! ¡Vean su cadáver! La pesquisa aún no ha comenzado. En la sucesión de trajes, lo infinito no existe. ¡Solene! ¡Macumbera! Recortada su cara con maquillaje relamida por fuego. ¡Plagio! ¡Ley barro gobierno! ¡Maldita! ¡Reina puta! ¡Flash deco! Imprimiendo la fotografía de una pasión. ¡Rojo estampido! ¡Danza quiebra cuerpos! ¡Baila bala! ¡La lejana, la lambada! ¡La cigana! ¡Adherencia benigna! ¡Desolación sorda del rito antropofágico! ¡Simuladora! ¡Marcada! ¡Fuego fatuo! ¡Alma magra! ¡Luz! ¡De bengala! ¡Efedrina! ¡Seropsexo! En 10 años, un despojo. si fueras una mujer on the road y pasases por Santa María. ¡Perra! Encendida entre simios, debería procurarse su amor. Rasuraría el pánico. ¡Monstruo goloso! ¡Descuajada! ¡Vieja sin dientes! Una autopista, rabiosa espera. La casa, sin habitar, está en ruinas. ¡Es obsceno tanto amar! ¡Y esta montaña de semen! En los baños de los bares. El pequeño demonio de la elaborada aniquilación hace olvidar el sumidero hacia la boca. ¡De tormenta! ¡De cajón! ¡La tradición es un boomerang! ¡Desecho de lento eficaz! ¡Pavor! Impago amor americano de subsábado. Girado amor de alto domingo innombrable. ¡Será post moderna! ¡Venus Mary Berry Pop! Urdida tez de palidez lenocinia, gran armario de ascos. No vale lo mismo ese par de pechos impar que la clandestinidad de un par de pechos postigos. Belleza inexacta, cáscara dorada de la destrucción. Ferocidad sin avalorio. Polvo interestelar desplomándose en el cuarto. Encaje negro. La bombacha fracturada, tacoñada por las botas de sus propias conquistas. Afectivas. Verticales en la cornisa de mirarse. La vileza y el cinismo coteando ojeras punks. ¿Cómo entrar a pasear desnudo sin aburrirse mortalmente fuera de esa cintura? Aquí sucede lo peor. Estar metido en los descuajaringados límites humanos. Un miserable de ojos estruendos. Boca glacial. Cáustica voz. Kriptonita materna de piel cauterizante. ¡Hiede! La fábrica de la tercera edad produce insatisfacciones. Soda monoaural de la banda. Otros hombres arderán el cerebro cuando embrutezcan de horario fijo. La inhospitalidad de lo normal. Chilla como una ardilla. Atraviesa el boliche. Choca por un mimo. Contra la caja registradora de los cuerpos. Dinosaurio. Al fin y al cabo, veremos en los videos clips. Videos clips. Videos clips. Videos clips. Mecánica violeta. Chorreando leche. Batichica araña sueños. Tengo que lanzarme. Tengo que lanzarme en picada. Pero la voluntad de estar vivo. Inventada a pesar mismo. Para no morir sola con el traje más lascivo. Vampira. Vampira. Sin noche. Vampira. Ginebra. Vampira. ¿Con galletitas? Vampira. Epopeya. Vampira. De la lluvia. Vampira. Humedad. Vampira. Perniciosa. A veces, la locura se hace tan real que deja de serlo. Y el cálix de los afectos, el poema prosenio, enloquecen. Por saber quién, en quién, cuando no hay nadie, cuando no hay nadie, cuando no hay nadie para preguntar por. Vaya, es alentador el coraje del otro existiendo esta mujer de blancura como crema de afeitar en la cara del destino. Fulminante vindicación. Delicia del mito cardíaco de las estrellas esclavas de Hollywood. Ahora sube a escena. Sin bajar de aquí.